Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Bore y este es un nuevo vídeo del canal de BoreMV, un vídeo motero, un vídeo en el que vamos a analizar la pretemporada que está latente. Y sobre todo una cuestión que creo que es importante, que es sobre el estado de Marc Márquez para afrontar esta temporada. Vamos a la entradilla y comentamos. Dentro de nada comienzan los test pretemporada, test oficiales con todos los pilotos en pista, con todas las motos en pista, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cuestión que yo creo que está rayando, no sé, creo que está rayando la falta de respeto. Y voy a explicarme. Es evidente que todos tenemos inquietud por el estado de salud de Marc Márquez, porque además de su hombro, de su brazo, que ha tenido una lesión muy, muy difícil de solucionar. Si es que está solucionada del todo, cuidado. Pero es que además la diplopía que sufrió, que es simplemente es un daño neurológico o del nervio óptico que. Es muy complicado, puede tener varias causas, pero es bastante complicado. Y que ya le aquejó en su momento y que ahora le ha vuelto a aquejar. Parece ser que el tratamiento conservador que se ha seguido, que simplemente pues, que tenga descanso, supongo que realizar algún tipo de ejercicios oculares, parece ser que ha dado buen resultado. Marc se ha estado probando en pistas de karts, con motos de 600, no ha parado. Es un trabajador nato, es un deportista de élite y siempre lo ha sido y su cuidado sobre sí mismo ha sido ejemplar, ejemplar siempre. Bien, han habido durante todo este invierno muchas noticias. ¿Volverá a correr? ¿Qué pasa con Marc? Bueno, no pasa nada, señores. No pasa nada. Hay algunos señores por YouTube que hacen sus vídeos, etcétera, etcétera, que me parecen muy bien y que seguramente tendrán esa inquietud. Pero creo que las cosas tienen un ritmo natural y un progreso natural. Es decir, Marc ha tenido lesiones graves. Es un piloto que lo da todo y sus caídas siempre han sido muy duras. No ha sido como el caso de Dani Pedrosa, que cada vez que ha tocado el suelo se ha lastimado serio, muy en serio. Marc ha tenido tropecientas mil caídas. Pero todo eso se va acumulando, los años se van sumando y al final tiene como resultado pues que tienes un organismo más sensible a este tipo de cuestiones. Bien, dicho esto, parece ser que va a comenzar la temporada con las lógicas precauciones, pero con la esperanza de que si no está en su 100%, va a estar muy cerca de él. Desde luego, yo soy de la opinión que Marc Márquez con una mano probablemente tenga más talento que todos los pilotos actuales de MotoGP juntos. El talento natural de Marc, creo que hoy por hoy no tiene igual. Veremos al año que viene si es verdad que Toprak, Razgat, Trelleglu, Rats, para los amigos, viene a MotoGP, porque ese sí que es un piloto de talento. Ese es un piloto, además que no tiene pajaritos en la cabeza, que no tiene ningún tipo de manía ni nada parecido. Me parece que puede ser un piloto que puede dar muchísimo que hablar. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Tuvimos una conversación, Miguel y yo, al respecto. El tiempo dirá. Pero a ese chaval es igual que Pedro Acosta. Se le ve algo especial. Hace cosas que no hacen otros. Tiene una forma diferente de ver las carreras. Creo que puede ser un gran contrincante para Marc. Y dicho esto, probablemente Marc, a un porcentaje inferior al 100%, sea superior aún a casi todos los pilotos de la parrilla. En todo caso, lo que sí que creo, y esto es una cuestión puramente mía, es que desde su equipo deberían guiarlo de una manera más eficaz. En el sentido de decir, Marc, aguanta aquí. No te desfondes aquí, no busques el límite porque puede ocurrir algo. No, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Es evidente que eso para un multicampeón como el caso de Marc es muy difícil saber tú más que él. Incluyo a Alberto Puig, incluyo a cualquier otro jefe de equipo o manager deportivo, como queráis llamarlo. Pero sí que una buena orientación sería positiva para que su carrera deportiva continuara avanzando durante varios años más. Bien, lo dicho, yo creo que hay que esperar, hay que ver cómo está. Desde luego va a estar en una situación mejor que la del año pasado, que ya ganó carreras, o sea, ya ganó carreras. Y seguramente vamos a ver un Marc no conservador porque no es su estilo, pero sí que vamos a ver a un Marc corriendo más con la cabeza. Me da la sensación. Y asestando los golpes cuando tiene que asestarlos, pero no siempre. Entonces, creo que vamos a ver un piloto más maduro, un piloto que ha visto su carrera deportiva próxima a tener un fin demasiado pronto y creo que, como se dicen habitualmente, le ha visto las orejas al lobo, con lo que el resto del lobo puede estar detrás, casi con toda seguridad. Y creo que vamos a ver un piloto más reflexivo, más inteligente, más estratega. Creo que va a estar por ahí la cosa. Pero bueno, lo dicho, veremos lo que pasa. Quizá en otro vídeo hablemos de Superbike, porque también empiezan los test ya y que presenta una temporada apasionante con Álvaro Bautista otra vez en Ducati oficial, con Xavi Berge y Iker Lecuona con la Honda, que han hecho un papel bastante bueno en algunos entrenamientos, pero entrenamientos donde habían tres pilotos, con un Jonny Rey que le bastó medio día para marcar récord de todos los entrenamientos que ha hecho. No sé, Rey sigue en su mejor forma. Vamos a ver si Kawasaki le ha dado ese poquito más de lo que adolecía el año pasado para poder luchar con un Toprak que va a estar bastante inabordable. Va a ser, además, es un digno, muy digno rival de Johnny y creo que vamos a ver una temporada muy bonita, muy, muy bonita. Vamos a ver si Honda al final consigue su objetivo de hacer una moto ganadora. Y tenemos ahí a Iker, tenemos a Xavi, tenemos a Álvaro, a Toprak y a Johnny en liza y luchando por ganar las carreras. Vamos a verlo, vamos a verlo. No adelantemos acontecimientos, las cosas siguen su ritmo natural, la competición es igual ahora que hace 30 años, los pasos son los mismos, los plazos, los tiempos, todo es igual. Así que no nos llevemos sorpresas y tampoco hagamos mucho caso de esos titulares clickbait que se pueden ver habitualmente. ¿De acuerdo? Pasamos de la retirada absoluta de Marc Márquez a que afronte una temporada en condiciones muy próximas a la normalidad. Eso en cuestión de días. Así que, bueno, vamos a tener cabeza que esto es lo de siempre. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.